Y aquí estamos en Radio Futura y esto es Chamuyo Flaco, acá andamos. Hoy estamos solitos. Sí, solitos. Solitos. Nos y han dejado. Transmitiendo desde acá, desde Trulalá, ¿no? Después de haber escuchado el audio. Hay que poner, lo pusimos un poco, ¿no? Por el hecho de que es, ¿qué es hacer un programa de radio, no? Después de todo es hacer un poco, transmitir un poco de estado de ánimo, ¿no? Claro, hoy no estamos planteando eso. ¿Por qué hacemos radio? Estábamos filosofando, si se quiere. ¿Por qué hacemos radio? ¿Para qué hacemos, en realidad? Para transmitir algo, supuestamente, ¿no? Sí. Y bueno, vemos ejemplos en lo cotidiano que no reflejan mucho. Y bueno, esto es Chamuyo Flaco y hoy estamos más bien calmos, apestados. Muchas bajas. Sí, muchas bajas. Hoy estamos nada más que Gonzalo, quien les habla, y René. Nadie nos conoce, no nos importa mucho. Tampoco queremos... Bueno, pero que se enteren con quién están, a quién están escuchando. ¿Quiénes son los entes que conducen esto que es Chamuyo Flaco? Hoy juega la selección también, ¿eh? Es un día frío, gris, un día congestionado, ¿no? Un día bastante horrible, asqueroso, triste. Hay que luchar. Todos enfermos. Sí, una peste general. Estamos todos enfermos acá. Carlito, nuestro operador. Yo estoy congestionado. Se debe notar. Alejandro, que bueno, no se sabe. Lo que pasa es que como tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, digamos, le afecta más, ¿no? Ale, un saludo si estás escuchando. Y bueno, Pastor, que debe estar en la casa, que habitualmente es la gente que compone el Chamuyo Flaco, ¿no? Y que hoy, nos escuchan desde sus casas. Y que hoy, en el día del vecino, ha caído en desgracia. Mire usted. Y como es el día del vecino, para aquellos que no lo sabían, hay vecinos que uno los aprecia, hay vecinos que otros los detesta. ¿Cuántos vecinos me deben detestar a mí también, no? Digo. Yo un mensaje a mi vecina, más que vecina es la vieja de al lado, insoportable, hincha pelota que me rompe con el perro. No llega a la radio Tacitivo el perro. Bueno, que se lo diga a alguien. Hoy, qué sé yo, es un día como para pasar facturas, si se quiere, ¿no? Sí, está bien, vamos a pasar facturas. El domingo tuve un inconveniente con un vecino que posee una verdulería, del cual se salvó una feroz golpiza porque, bueno, uno... Por sobre el todo, todavía sigue manteniendo el sentido común. Así que ojalá que se le pudran todas las frutas al muchacho este hoy en el día del vecino, ¿no? Aparte de lo que se genera en dos cuadras, es increíble. Es increíble. Es todo un microclima, ¿no? La vecindad. Después de todo, uno forma parte de eso y no puede estar aislado, ¿no? Hoy en día que, bueno, las vecindades se aíslan, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Ya no se sacan las sillas a la calle, no, como nuestros abuelos. No, algunos sí, no te creas que no se sacan. Se sacan en realidad. A la tardecita se salía a tomar los mates a la calle. Yo me acuerdo que con mi abuelo salía a tomar fresco, por ejemplo. Claro. En Punta Alta. Y salíamos, tomábamos fresco cuando todavía no había tantos inconvenientes con el aire tan podrido, contaminado, ¿no? Ahora salí fresco y al tomar fresco y no sé qué es lo que puede. O sea, alguna pestilencia puede llegar a tomar, ¿no? Así que vecino, tenga cuidado que por ahí se contagie una gripe. Y hoy aparte de todo, ¿no? ¿Qué, no sé, pero ¿qué se te ocurre como vecindad modelo, en realidad, no? Sí, la del Chavo. La del Chavo, ¿o no? La vecindad del Chavo. Es impresionante. Yo me acuerdo cuando era chica, que salía rápido de natación, que la pasaban a la noche, salía con mi hermano volando para ver el Chavo. El Chavo que no me lo perdí un día. Y que deben estar, todavía lo siguen pasando en el cable, ¿no? Y que es todo un hallazgo que sigan pasando Chavo, a Pepe Biondi, ¿no? Un canal como Volver también, qué sé yo. Hoy es un día frío, feo, como para estar encerrado, ¿no? Estar viendo el Chavo, los Simpsons, sí, tantas buenas cosas, ¿no? El Chavo con esa... Hoy vimos un capítulo alucinante hace un rato. Sí, hace un rato, venimos de ver una película también. En fin, estamos acá en Chamuyo Flaco y esto es Radio Futura. Pero, ¿qué vamos a ofrecer, no? Porque si estamos acá, no sé. Bueno, es para ofrecer cosas. Variadito va a estar. Va a estar variadito. Variadito. Vamos a tener, por ejemplo, hoy vamos a tener como base una banda que también se presta para un día como hoy, ¿no? Que es The Cure. O sea, la vamos a tener en la sección de la clonación nuestra de los sonidos, o sea, la sección de mellizos. Y también vamos a tener las novedades, en realidad. Bueno, o sea, les comentamos que si quieren ir llamando, 53-82-50. Sí, hoy necesitamos comunicación, así que si alguien quiere llamar para decirnos que no estamos solos en este mundo abandonado,